Bienvenida, bienvenido al día 16, Viviendo la Naturaleza. Donde sea que vivamos, la naturaleza nos rodea, esperando ser explorada. Aún estando en una ciudad importante, podemos visitar parques y otros espacios verdes para disfrutar del aroma de los árboles y de los jardines de flores. O simplemente, recostarnos en una terraza para contemplar las estrellas. Conectar con la naturaleza nos permite ser testigos de la vida mientras prospera sin esfuerzo. Y cuando haces eso, comprendes aún más cómo esa misma energía que llena de vida a la creación entera fluye con facilidad a través de cada uno de nosotros todo el tiempo. Pasar tiempo en la naturaleza es una manera maravillosa de traer paz y ecuanimidad a nuestras vidas. Como bien dijo Henry David Thoreau, una caminata temprano en la mañana es una bendición para el resto del día. Hoy nos enfocamos en el papel importante que tiene la naturaleza en ayudarnos a comprender nuestro potencial ilimitado mientras vivimos los conceptos de la salud perfecta. Así que ponte cómoda, cómodo y comencemos. Through our journey together, we now understand that our current state of health is but an impermanent snapshot, a picture we can change and improve at any time through conscious choice making and meditation. A través de nuestro viaje juntos, ahora comprendemos que nuestro estado de salud actual es solo una toma temporal, una foto que podemos cambiar y mejorar en cualquier momento a través de la toma consciente de decisiones y de la meditación. We also know that meditation connects us to who we really are, which is pure consciousness and unbounded potential. También sabemos que la meditación nos conecta con quienes somos realmente, lo cual es pura conciencia y potencial sin límites. Our unlimited potential is the field of pure potentiality, the very same field nature uses to create our planet's countless wonders. Anything is possible in this unified field through spirit, because it's the source of all power, intelligence, and infinite organizing ability. Nuestro potencial ilimitado es un campo de potencialidad pura, el mismo campo que usa la naturaleza para crear un sinnúmero de maravillas en nuestro planeta. Cualquier cosa es posible en este campo unificado a través del espíritu, porque es la fuente de todo el poder, la inteligencia y la habilidad infinita de organización. To truly experience pure potentiality, it's important that we spend time in the splendor of nature. By observing nature, we can witness the orchestration of its vibrant elements, the astounding forces of life, and the unity of all things. Para realmente experimentar pura potencialidad, es importante que pasemos tiempo en el esplendor de la naturaleza. Al observarla, podemos ser testigos de la orquestación de sus elementos vibrantes, las asombrosas fuerzas de vida y la unión de todas las cosas. So let's take a trip into nature together and experience this feeling for ourselves. Close your eyes and sitting comfortably, just breathe. Entonces, hagamos un viaje hacia la naturaleza juntos y experimentemos este sentimiento nosotros mismos. Cierra los ojos. Siéntate en una posición cómoda. Y simplemente respira. See in your mind's eye a lush, verdant forest. It's very moist under the tree's shady canopy, and you can smell the rich soil. Observa en el ojo de tu mente un bosque frondoso y verde. Está muy húmedo bajo la sombra del follaje de los árboles. Puedes oler la tierra fértil. As you begin walking along the leaf-lined trail, you notice the dense ferns with glistening dewdrops on their fronds. The tree bark is also damp, with rainwater and sap flowing through its dark textured ridges. Touch the bark and feel its roughness. Smell its pungent scent. Al comenzar a transitar por el camino forrado en hojas, notas los tupidos helechos con gotas de rocío relucientes. La corteza del árbol también está húmeda, con agua de lluvia y salvia fluyendo a través de sus oscuras y rugosas crestas. Toca la corteza y siente la aspereza. Huele el aroma penetrante. Overhead, there's an array of dazzling birds that call to one another and fly with ease. For a moment, imagine yourself among them, soaring gracefully above the trees, feeling the warm breeze rushing over your wings. Arriba, hay un despliegue de deslumbrantes pájaros que se llaman entre sí y vuelan con facilidad. Por un momento, imagínate entre ellos, elegantemente remontando vuelo sobre los árboles. Siente la brisa cálida corriendo por tus alas. Now rejoin the earth beneath the trees and feel the warm rays of the sun as they stream through the upper canopy. Acknowledge the energy-giving force of the sun. It's prana, the source of all life on earth. Quietly, thank the sun in your mind for shining in our lives each day. Ahora, vuelve a la tierra debajo de los árboles y siente los rayos cálidos del sol mientras atraviesan el follaje superior. Reconoce la fuerza energética del sol, su prana, la fuente de toda la vida en la tierra. Silenciosamente, agradece al sol, en tu mente, por brillar en nuestras vidas cada día. Back on the trail, continue walking until you reach a bubbling brook. Dip your hand into the rushing water, allowing it to pass through your fingers. Nuevamente en el camino, continúa hasta que llegues a un arroyo burbujeante. Mete la mano en el agua corriente, dejando que pase por tus dedos. The water is fresh, clear, and inviting. Take a sip if you wish, and enjoy the cool, refreshing gift the earth offers you. El agua es fresca, clara y acogedora. Toma un sorbo si deseas y disfruta del refrescante regalo que te ofrece la tierra. Near the brook, there is a shade tree with a patch of moss beneath it, just large enough for you to have a seat. Cerca del arroyo, hay un árbol de sombra con un poco de musgo debajo, lo suficientemente grande para que te puedas sentar. Rest there, with your back against the tree, and focus on the centering thought. I am an exquisite expression of nature. I am an exquisite expression of nature. Descansa ahí, con tu espalda contra el árbol. Y enfócate en este pensamiento central. Soy una expresión exquisita de la naturaleza. Soy una expresión exquisita de la naturaleza. As you continue to rest beneath the tree, silently introduce today's mantra. Om Bhavam Namah. I am absolute existence. I am a field of all possibilities. Om Bhavam Namah. Mientras sigues descansando debajo del árbol, silenciosamente introduce el mantra de hoy. Om Bhavam Namah. Soy existencia absoluta. Soy un campo de todas las posibilidades. Om Bhavam Namah. Continue on your own, mentally repeating the mantra. Continúa por tu cuenta mentalmente repitiendo el mantra. Om Bhavam Namah. Just in the mind. Solo en la mente. Om Bhavam Namah. Thank you. Now, stop repeating the mantra. Allow yourself some time to rest. Ahora, deja de repetir el mantra. Toma un tiempo para descansar. When you're ready, please open your eyes. Cuando estés lista, listo, por favor, abre tus ojos. Throughout your day, contemplate the centering thought. I am an exquisite expression of nature. I am an exquisite expression of nature. I am an exquisite expression of nature. A través de tu día, contempla el pensamiento central. Soy una expresión exquisita de la naturaleza. Soy una expresión exquisita de la naturaleza. Soy una expresión exquisita de la naturaleza. Namaste.